Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes, pues un día más aquí con ustedes, un lunes especial y especial para nuestra región, la región de los volcanes, un día muy significativo, pero antes de entrar de lleno al contenido del programa, yo soy Esperanza Rascón, productora y conductora de Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. Está con nosotros en los controles técnicos Rocío Castillo. Buenas tardes, Rocío. Y pues aquí en La Voladora, trabajando, chambeándole siempre, Verónica y pues los compañeros que tenemos aquí también auxiliando en algunas de las actividades que tenemos que hacer. Todos los días, se tienen que hacer todos los días. Y para antes de empezar, saquen pluma, saquen cuaderno y apréndanselo de memoria. Está La Voladora Radio, que vamos a ver los contactos que tenemos en cabina. Es los teléfonos, el teléfono de aquí de cabina es el 597-978-5252. El WhatsApp 5540-6154-59. Facebook y Twitter @ La Voladora Radio y nuestra página web es www.lavoladora.org. Cualquier pues sugerencia, cualquier actividad, cualquier cosa que ustedes nos quieran comunicar, cualquier comentario también sobre lo que aquí se dice, pues también muy bien recibida sean toda la participación de la comunidad de Amecameca y de otras zonas, pues para de alguna manera enriquecer las palabras que aquí se dicen. Y pues el día de hoy es un día muy especial en Amecameca, que es el día de la Santa Cruz, 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, que en todo el país se celebra, pues, y se le hace un homenaje a todos los constructores de nuestro México. Yo creo que esa mano de obra tan sabia que tenemos en nuestras comunidades, los albañiles, ¿no?, que saben sacar de muchas situaciones, a veces a los mismos arquitectos, lo sé porque tengo testimonios de arquitectos que me han dicho, y arquitectos, no cualquier arquitecto, arquitectos muy, muy, muy, pues muy sabios y muy duchos e innovadores en sus materias, y como a veces ante un problema que no le encontraban solución, pues un albañil le dijo, pues mire, aquí así nada más, y pues que le resuelve el problema. Bueno, esos son los arquitectos, los albañiles, los constructores del México, yo digo del México de Cuicuilco, o sea que es una de las zonas más antiguas del México prehispánico, es antes de Teotihuacán, se supone cuando revienta el volcán Chitle, allá al sur de la Ciudad de México, que era orilla del lago también, recuerden que la fisonomía de la ciudad y del espacio territorial era otro. Entonces se revienta el Chitle y cubre de lava a Cuicuilco. Hay arqueólogos que dicen que de ahí los que lograron salvarse y sobrevivir se fueron y son los antecedentes de Teotihuacán. Bueno, no es el tema. Pero ellos han construido desde Cuicuilco hasta esa megalópolis que está tan de moda y que les gusta tanto a los políticos y a los empresarios, y se sienten acá las divas cuando dicen, yo vivo en Santa Fe. Bueno, de Cuicuilco a Santa Fe, los albañiles de México han construido el México que habitamos actualmente. Y pues es el Día de los Albañiles y un reconocimiento a todos ellos, y es el día también pues que en esta zona pues celebramos a la Santa Cruz, y ya vamos a ver cuáles son las características de este día según el calendario Galván. Fíjense que es interesante porque voy a hacer la correlación del calendario Galván con el Tonalama Amoztlacuilolpa, que es el calendario antiguo. Y hoy, lunes 3, es lunes, puede caer en otro día, pero el 3 de mayo es la exaltación de la Santa Cruz, cuando el emperador Heraclio la devolvió a Jerusalén de donde se la había llevado los persas. Estamos hablando del año más o menos 336. El hallazgo de la Santa Cruz de Jerusalén la realizó Santa Elena. En catedral y en la basílica se expone el santo ligno. Bueno, se lleva procesión, fiesta de los trabajadores de la construcción. Pero lo que yo, por ejemplo, por eso, si nosotros vemos aquí en la subida, el primer arco que está para subir al Sacromonte es Santa Elena, así le llamamos, ¿no? Entonces, Santa Elena era la madre del rey Constantino, que se propuso encontrar la cruz donde había sido, clavado, crucificado Jesús, y en el año 336. Por eso, este día 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz, porque se supone que es el día cuando se encontró, ¿no?, la que es Santa Elena, se encontró la cruz. Acuérdense, los romanos en esa época se estaban convirtiendo al catolicismo. Todavía había como

¡Vota libre! El 6 de junio seremos millones votando libres y respetando las medidas sanitarias. Votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Les mandamos la información de los amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, Comité del Área Oriente 2 Chalco, orientación gratuita, y para más informes pueden llamar al 30 92 12 46 de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. Y también Alcohólicos Anónimos es una institución que es para atender a las personas que sufren, que cargan con esta, con este hábito. Oficina Intergrupal Paso 12, orientación gratuita también. Para más informes, a los teléfonos 55 83 08 19 23, atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ya sabe, pues acuda con ellos si tiene estas dolencias. Y bueno, en otra vez retomando nuestro tema, que en nuestro país, pero muy especialmente nuestra comunidad, por estar en el lugar que se encuentra a los pies, ahora sí, de los surtidores de agua de toda la cuenca centro del Estado de México, que bueno, que ya escuchábamos ahí las protestas que hubo, ahí la información que pasó Verónica, por la escasez de agua. Bueno, puede haber una mala administración del agua, por supuesto que no estamos, que estamos de acuerdo, pero también debemos de ver hacia adentro qué hemos hecho nosotros para que esta situación esté en este nivel de sequía. Y estamos en la tercera veintena de este año. Nueve Casa, Tozostontli se llama esta veintena, y fíjense cómo se cruzan los calendarios prehispánicos con los calendarios cristianos. Es la pequeña vigilia y va del 21 de abril al 10 de mayo. Se hacen ceremonias en honor a Tlaloc. Tlaloc es el señor del agua, del rayo, de la lluvia, del agua que está en la atmósfera, la fuerza de las lluvias en las que participan niñas, niños a quienes se les corta el pelo, velación y vigilia antes de la ceremonia como preparación anímica y purificación, ceremonias y ofrecimientos de copali alrededor del campo sembrado. Se ofrendan las primeras flores llamadas Xochimanaloya y figuras de barro representando a Tlaloc. Todavía por ahí en los patios, en las construcciones, cuando se abren zanjas, etcétera, podemos encontrar estas cerámicas de Tlaloc, ¿no? Pues allá en el volcán, por supuesto, que se encuentran. Y como, así como él, Xochimanaloya, ofrenda de culebras asadas, las cuales eran rodajas de serpiente condimentadas exquisitamente en honor a nuestra madre tierra Coatlicue. Recuerden que, pues sí, la tierra, uno de los animales que representan la tierra es la serpiente. Y y bueno, se preparaban estas serpientes en nuestros pueblos indígenas. Se comían muchas cosas que ya las abandonamos porque cuando llegó la carne, los bisteces, las cabras, las fuimos dejando toda nuestra alimentación tradicional y dejamos de comer los chapulines y dejamos de comer la hueva de hormiga y todos los gusanitos de maguey, toda la serie de insectos, bueno, y también muchas aves que estaban aquí. Imagínense, había un lago, ¿no? Pero un lago grandísimo. También había muchas. Entonces, era una fiesta en honor a Tlaloc, al señor del agua. Y vemos cómo las tradiciones, si bien van cambiando, se refuncionalizan. No son igual que antaño, porque no se puede, porque hubo muchas circunstancias que impidieron que pudiera seguir, sobre todo que todos los tlamacasques, todos los sabios que manejaban el agua, pues eran perseguidos y condenados a muerte, inclusive como brujos, como emisarios del demonio, y entonces tuvieron que esconder todas estas tradiciones y disfrazarlas de otra manera, y entonces, pero no dejaron de hacerse las mismas. Y en Namecameca, alrededor de nuestros volcanes, tenemos pues una serie de lugares donde hay veneración del agua, donde van los tiemperos, que así les llaman, o van los tiemperos, los graniceros, que también se les dice, hacer la petición de lluvia para que haya una buena época de lluvias que permita la fertilidad de la tierra. Entonces ahorita la van a tener bastante ruda nuestros y nuestras, porque son hombres y mujeres, hay hombres y hay mujeres. Doña Coti, doña Clotilde, es una mujer extraordinaria que es heredera de estas tradiciones, por un lado, y otros muchos. Aquí tenemos un libro del señor Moisés Vega Mendoza, que se llama 100 historias del linaje de graniceros del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Entonces, bueno, son una Alcalican, es una de las cuevas muy renombradas y muy conocidas, donde van a darle ofrenda a la Santa Cruz las mujeres y los hombres graniceros. Por ejemplo, el próximo domingo seguramente van a subir algunos de ellos, casi siempre por cuestiones de trabajo y todo, las ceremonias se dejan para sábado o domingo. Y luego, ya que se cumplen, que asisten los tiemperos, los graniceros de la misma región, del mismo municipio, empiezan a venir también de otros lugares, inclusive de Morelos, de Hidalgo, o sea, es una zona de Puebla también, allá Don Goyo, que suben los compañeros San Nicolás de los Ranchos, que suben también a dejarle su ofrenda al Popocatépetl. Y entonces, pues sí, hay todo el mes de mayo hay ceremonias para pedir por el agua, para que tengamos ese vital líquido, y que sin el cual pues no tenemos ni alimento ni para nosotros, porque el agua pues es vital para la sobrevivencia humana, es vital para que se den la milpa, para que crezcan las semillas. Y ahora que yo oía la información sobre lo que había sucedido con estas personas que estaban solicitando agua, que es espantoso no tener agua, y más que estamos muy acostumbrados a tenerla. Antes, por ejemplo, las mujeres se iban al río o tomábamos el agua de los ríos y que bajaban cristalinas, y se iba a los arroyos también a lavar la ropa. Ya no se puede hacer eso porque son puras aguas negras. Hemos contaminado los ríos y queremos agua. Y queremos agua limpia si vamos y volteamos la basura, los escombros y todo a los ríos. ¿Cómo queremos agua? O sea, yo creo que la autoridad está obligada y debe de hacer lo que se requiere para que haya suficiente suministro de agua. Pero también debemos nosotros tener esa conciencia de qué hemos hecho nosotros para que se conserve. Yo creo que ni lo habíamos pensado. A veces viene la conciencia hasta que estamos ya sumidos en el problema, que es el caso, ¿no? Como lo refirió también nuestra compañera Verónica en el noticiero, el Ayoloco era uno de los glaciares más importantes de toda esta región de la República Mexicana, de la región oriente del país, porque sus aguas bajaban hasta las aguas que se derretían de estos volcanes, pues hacían el complejo hacia el Atlántico de la desembocadura del río ahorita me acuerdo, para el Pacífico era el Balsas. Aquí nacen el río Balsas y el río Pánuco, la cuenca del Pánuco. Entonces, en el Atlántico es el Pánuco y en el Pacífico es el Balsas. ¿Dónde están esas aguas? Esas aguas llenas de basura, llenas de aguas negras y que ya quedan como arroyitos. Nomás pasamos nosotros aquí donde estaba la antigua harinera y vemos ese río, que es una cosa bastante, bastante, bastante, pues, trágica, ¿no?, de ver. Y entonces tenemos que hacer esa relación, ¿qué hacemos nosotros? Ayoloco quiere decir el corazón del agua, ni más ni menos quiere decir el corazón del agua. Y se secó, desde el 18 se secó. ¿Y queremos que haya agua? Pues claro que no. Tenemos que nosotros saber cuándo. A veces nuestros esposos, nuestras esposas, pues vete allí a traer un tronco de árbol y vamos a hacer leña y vamos a... ¿Cuántos árboles hemos tirado? O sea, ¿qué le debemos nosotros al medio ambiente para que éste, pues, esté reaccionando como está reaccionando? La tierra, consideramos, no así nuestros antepasados, nosotros creemos que la tierra es un bien ahí que le podemos extraer lo que sea. No, la tierra es un ser vivo. Está lleno de vida y es la que nos da la vida. Si no cuidamos la tierra, pues tampoco nos estamos cuidando nosotros y va a ser una tragedia en años muy próximos si no tomamos conciencia de que el agua es un bien finito, es un bien que se acaba, que se está acabando y que inclusive hay sociólogos y gente que ha trabajado sobre el tema diciendo que las próximas guerras van a ser por el agua. Vamos a un corte, regresamos. A mi puerta llegaba tocando, muy sonriente un desconocido. Dijo: soy el señor candidato, represento a dicho partido. Quiero que me apoyes con tu voto, que ganando tú cuentas conmigo. Manos traía una despensa con el logo de dicho partido. Se alcanzaban a ver las galletas y pensé tristemente en mis hijos, sin trabajo toda la pandemia, y a la neta andaba bien jodido. Muy atento el señor candidato, saludaba de beso a la abuela, prometió en las calles pavimento y también nos haría una escuela. Me doblé cuando vi el de a 500, esa tarde chilló la cazuela. Su ayudante apuntaba mis datos y tomaba las fotografías. Esa vez al señor candidato lo sentí como de la familia, y en mi mente me vi bien trajeado, me sentí parte de la alcaldía. Ese día de las votaciones me afeité y me volé los zapatos. Invité a señoras y señores, acarrié con el perro y el gato, y en la noche los televisores dan el triunfo al señor candidato. La despensa duró una semana, los 500 se fueron en corto. Nunca nadie atendió mi llamada, dijo el jefe, yo ni lo conozco. No hubo escuelas ni pavimentada, solo una mancha en el dedo gordo. Me disculpan si es que en mi relato no menciono sus buenas acciones, y es que ahorita no traigo ese dato para hablar de sus bellas mansiones. Cuando viene, señor candidato, para hacerme otra vez ilusiones. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal el cantito este muy, muy, muy, muy oportuno para lo que vamos a empezar a vivir? Bueno, pero antes quiero darles el mensaje del DIF nacional, el apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. No hay peticiones grupales o a través de un de partidos políticos, ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información, llamar al teléfono 5530-032200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y al 5394, a la extensión 5394, las 24 horas todos los días de la semana. Consulta los requisitos en www.gob.mx/difnacional. Bueno, pues entren a este correo para que quienes lo necesiten pues tengan acceso a esa prestación que da el DIF nacional. Y bueno, estamos, ahora sí que entramos ya de lleno a esta época de elecciones, que es el otro tema que traía yo ahí guardadito, ¿no? que ahorita estamos viendo que quiénes son los candidatos, sus propuestas. Yo, y seguramente todos ustedes, escuchamos los anuncios que tiene, que el INE tiene que pasar y que lo mandan los partidos, que todo eso es por ley reglamentaria. Hay todo un código de cuántos minutos, cuántos segundos, cuánto se les da a un partido, cuánto se les da al otro. Toda una reglamentación para pasar los spots, que inclusive nosotros tenemos que, las radiodifusoras de todo tipo tienen que pasarlos. Y entonces, pero dice uno, ¿para qué hacen ese esfuerzo para no decir nada? Voy a, con fuerza, vamos a gobernar con fuerza. ¿Qué es eso? ¿Con fuerza? ¿Cuál fuerza? ¿De dónde la van a sacar? ¿Y qué es lo que van a hacer? Yo lo que quiero saber es, ¿qué es lo que van a hacer con fuerza? Digo, hablando de uno de los eslogan. Y pues por ahí luego trato de apuntar, digo, híjole, esto hay que comentarlo con la audiencia de La Voladora Radio, pero sí a cual más de vacíos, de poca información. A mí que me digan, a ver, ¿qué es? Yo quiero saber para cada candidato, ¿qué es un gobierno municipal? ¿De dónde vienen los municipios? ¿Dónde se originaron los municipios? ¿Cuál es el área de incumbencia para el gobierno municipal? ¿Cuál es el área de incumbencia para los gobiernos estatales? Que en este año nosotros no vamos a tener elección estatal, se va a juntar con la federal, casi, ¿no? No vamos a tener tampoco, hay una renovación de la Cámara de Diputados. Hay un tema que a mí y a muchos nos preocupa, esto de las reelecciones en los municipios, en las diputaciones, por algo se empieza. Pero creo que todos tenemos metido hasta la médula de los huesos, que en los libros de historia, desde la primaria, secundaria, preparatoria, en cada nivel que analizamos la historia de México, cuando se habló de la Revolución Mexicana como un gran grito libertario del pueblo de México, pues se habló de algo que era, que Madero puso a la orden, puso como objetivo fundamental de la lucha después de un régimen de Porfirio Díaz de 30 años de poder, y Francisco y Madero, y fue el lema primero de la Revolución Mexicana, de la Revolución Mexicana que levantó a todo el país, sufragio efectivo, que quiere decir que los votos se cuenten y que pueda votar, fíjense,

Chignesti moine, tehuasantik matukas. Chikui moamawan. Kualitikuikas motakuiloloni. Mitzmata palhuiske. Xkintenga kihuaxkintaka matinteinon patekiditoske. Timone machpiaske, timitzne machpiaske. Nochin tipowi, takame Juan Siwame, ine. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues haciendo alusión al sufragio efectivo, no reelección, y al canto que escuchamos hace rato, pues tiene mucho que ver. Fue un avance extraordinario, un avance político para el pueblo de México, extraordinario poder tener el voto universal libre y secreto, ¿no? Aunque, bueno, esto también acabó, que yo creo que, por ejemplo, todavía en San Pedro Nechapa, acá en Santiago Cuautenco, hay muchas comunidades donde se tomaban decisiones en asamblea, a mano alzada, y bueno, ojalá ese es un primer espacio de toma de decisiones que debía de incorporarse como, pues era algo que también es algo que dentro del movimiento zapatista se estuvo peleando mucho en los acuerdos de San Andrés, que se respetaran esa forma política de tomar decisiones, que no todo era el voto libre y secreto, porque además ese voto libre y secreto, sobre todo, pues se ha pervertido. Ahora cuando muchas de las informaciones que mandan los partidos, yo digo, ¿y qué no se acuerdan ustedes de la operación, de las operaciones tamales, ¿no? De que tenían que ir boleta en mano a dejar, bueno, no lo voy a relatar ahorita el procedimiento, pero en estos días lo vamos a hacer porque es importante, y que la gente humilde, la gente que no tiene recursos, la gente que está en un nivel de pobreza, no los más necesitados, son pobres. Los más necesitados es un concepto también de la burguesía y del neoliberalismo, para no llamar a las cosas por su nombre, pobreza. La pobreza es canija y más el que la aguante, dice, ¿no? Dice por ahí una canción. Pero a veces venden su voto. En muchas ocasiones se vende el voto por una despensa, por una canasta, por un gorrito, por una… Y claro, es una forma de no salir de la pobreza, porque quien llega al poder dando, entre comillas, tantas cosas, pues de alguna manera va a tener que resarcirse de todos los gastos, y eso pues lo va a lograr en el puesto político que le toque, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto que dicen de, ay, que ahora los partidos y que sobre todo el PRI y el PAN, cuando hablan de que hay que, bueno, no quiero referirme a partidos porque todos son lo mismo, y inclusive el movimiento de Morena también tiene sus muchos asegúnes, pero no podemos nosotros sufragar, ir a votar porque me dieron 500 pesos, como dice la canción, ¿no? Que esos se van de volada, vuelan, ¿no? En cualquier cosita, y después vamos a pagar por ellos una cantidad estratosférica de pobreza, de miseria, y no vamos a poder reclamar nada porque pues yo te di, ¿no? Y yo, eso es la compra de votos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en toda esta campaña, sobre todo ahora que viene, que es la campaña municipal, cuáles son las propuestas de los candidatos, qué es lo que están ofreciendo para el pueblo de Amecameca. Y miren que ahorita, pues no sé, está la contienda, ya no hay partidos. El modelo de partidos políticos para construir democracias, creo que ya se gastó, ya se fue al basurero de la historia. Vamos a tener que cambiar los esquemas de participación ciudadana, porque lo que estamos viendo definitivamente no corresponde ya a la realidad que vivimos. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a tener que ajustarnos y vamos a tener cada quien escogerá, verá, dirá, pero escojan, por favor, vayan pensándolo, escojan por las propuestas, no porque les dieron, y desconfíen de los que dan más. Eso es una trampa grandísima, ¿no? Porque si yo te doy, pues te cobro, ¿no? Nadie da, digo, a menos que seas de la Santísima Caridad o algo así, ¿no? Y bueno, para terminar, yo quiero mandarle un saludo también a esta nueva travesía, esta nueva sorpresa, que ahí está, el otro panorama que nos dieron los zapatistas, que hoy, 3 de mayo, zarparon de Isla Mujeres hacia Europa, en un buque. El subcomandante Moisés al frente, y pues una delegación zapatista y otras personas que los van acompañando, van a hacer el recorrido de regreso para llegar al puerto de donde zarpó Cristóbal Colón. Van a hacer el regreso para hacer el encuentro con los pueblos del mundo. Van a visitar 23 países de Europa y pues por ahí van a andar haciendo las propuestas de el mundo donde quepan todos los mundos. Saludos a los zapatistas y pues nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo lunes con un nuevo programa. Y a Rocío Castillo, muchas gracias por estar en los controles técnicos, y nos vemos con los oídos dentro de 8 días. Buenas tardes. Fue así como compartimos nuestra palabra Mohtlatoli. Mohtlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Mohtlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Mohtlatoli. Nuestra palabra. Mohtlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Mohtlatoli. Nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Mohtlatoli.